día que nos casemos verás qué bueno. Nuestra casita feliz, un nido de amor será. Y en esa casita linda solo estaremos cuatro personas. Cuatro personas no más. Cuatro personas. Cuatro personas no más. Tú y yo, papá y mamá. Tú y yo, papá. Papá y mamá.